Muy buenas tardes, son las 2 y 16 minutos. Sean bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Continuamos el relato informativo del día en los ámbitos cercanos. Ahora la actualidad local, comarcal y provincial. Hoy evidentemente marcado por el dato político. Hoy concluye el plazo para la inscripción ante la Junta Electoral de Zona de las candidaturas que pretenden concurrir a la cita electoral de las municipales del próximo 24 de mayo. Vamos a conocer, aunque sea los primeros puestos, los puestos de salida de las candidaturas que va a haber en nuestro municipio también, página política, porque los partidos engrasan la maquinaria para este evento, y en fin, otros asuntos también de interés que vamos a conocer en detalle, como es habitual, siempre tras conocer la previsión del tiempo, los datos que sirve la Agencia Estatal de Meteorología. Precisamente para poder planificar el resto del día, para saber exactamente qué nos depara el tiempo, llega esa información por la gentileza de Deportes Store en su 20 aniversario. Buenas tardes. Se mantiene el cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas en la provincia de Jaén, aunque en las sierras se irán formando con el paso de las horas nubes de evolución. Las temperaturas hoy suben, con máximas que rondan los 24 grados en la capital, 25 en Andújar, Linares, Úbeda y Villacarrillo, 21 en Alcalá la Real y 20 grados en Cazorla. Sopla viento flojo del este. Mañana martes se esperan estos intervalos de nubes medias y altas que esta tarde se mantendrán, y además mañana habrá que sumar nubes de evolución que podrían llegar a dejar algún chubasco y puede que hasta alguna tormenta en las sierras. No se descartarían tampoco en otras zonas. Las temperaturas se mantendrán durante el día sin grandes cambios, pero las mínimas esta noche podrían subir algo. Esperamos esta noche mínimas entre 8 y 12 grados y máximas mañana sobre los 26 en Jaén y Andújar, 25 en Linares y en Villacarrillo, 24 en Úbeda, 21 en Alcalá la Real y 18 en Cazorla. Soplará viento del este, flojo en general, salvo en Cazorla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Completamos con los datos a nivel local. Son 22 los grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Tiempo estable esta hora de la tarde, es decir, los despejados. Se espera que continúe la tónica así hasta las últimas horas de la tarde, donde pueden empezar a aparecer ligeros intervalos nubosos. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Dos de la tarde y 19 minutos y medio. Hoy concluye el plazo para la inscripción de candidaturas para las fuerzas políticas, agrupaciones electorales, etcétera, que pretenden concurrir al evento electoral del 24 de mayo, las elecciones municipales. Y en nuestra ciudad, pues no es excepción, naturalmente. A estas horas, solamente el Partido Socialista ha hecho pública su candidatura completa, lo hizo ya hace bastantes fechas, en principio. Sí podemos adelantarles alguna de las puestos de salida en las diferentes fuerzas que van a concurrir a esta cita electoral. Desde Ganemos, la candidatura que encabeza Antonio Sánchez Herrera, en la que le acompañan los puestos de salida el número 2, Manoli Blanco Moreno, Manuel Vargas Galiano, número 3, 4, Virginia Herrera y 5, José Jiménez. En Izquierda Unida, conocidos los puestos también de salida de Avance, Juana Cazorla, la coordinadora local, encabeza esa candidatura, le acompañan los puestos 2 y 3, José Padilla y Maricruz Ratia. En el Partido Popular, la que encabeza el presidente de los populares de Jodar, Juan Ruiz Ráez, le acompañan esos puestos de salida en el número 2, Pedro Antonio Patón Balboa, en el número 3, Inmaculada Valdivia Blanco, y en el 4, en esta candidatura, Andrés Francisco Vilches Moreno.

celebradas recientemente, se había tenido que aplazar un acto que en principio estaba previsto para este domingo, el día 19, un acto de las Juventudes Socialistas a nivel provincial que iba a contar con la presencia de la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, de Susana Díaz, concentrada, decía José Luis Hidalgo, en esas labores negociadoras para tratar de constituir, de conformar gobierno en esta legislatura en el Parlamento Andaluz, en la Junta de Andalucía. En ámbito electoral seguimos, hablábamos de esas candidaturas que se formalizan necesariamente en el día de hoy, es el último día de plazo, y precisamente la novedad más significativa, la candidatura de Ganemos, y que ya saben tiene cierto conflicto interno en la representatividad y el sector del que se reclama la condición de secretario local del Círculo Podemos en la ciudad. Hacía público un comunicado, lo hacían a través de redes sociales, en el que se desmarca de esa, en principio, candidatura que supone Ganemos, y sobre todo hacía presencia, decían, no iban a hacer acto de presencia en esa asamblea convocada para la tarde de hoy del Círculo Podemos a las 7 de la tarde en la Casa Municipal de la Cultura. Vamos a escuchar, en cualquier caso, palabras de Rafael López, secretario local accidental. Ese título se reclama en el Círculo Podemos de Jódar. El motivo de esta reunión es en un comunicado en nombre del Círculo Podemos Territorial de Jódar. Yo, Rafael López, en calidad de secretario general en funciones del Círculo Podemos de Jódar, a la vista de que mañana, el día 20 de abril, a las 19 horas, se va a celebrar una asamblea informativa convocada supuestamente por el Círculo Podemos de Jódar. Expongo que la asamblea no está convocada ni por mí ni por ningún ni por la mayoría suficiente del Consejo Ciudadano de este círculo territorial. Nosotros no la respaldamos ni la apoyamos. Que no usen nuestro nombre para confundir a la ciudadanía. Si alguno de estos inscritos en Podemos de Jódar ha participado en esta convocatoria, es a nivel personal o particular. Una vez que una serie de personas han decidido participar en las próximas elecciones municipales con la marca Ganemos, y ya son Ganemos, que sigan por su camino, y mucha suerte. El sector que convoca esa asamblea del Círculo Podemos para la tarde de hoy, 7 de la tarde, Casa Municipal de la Cultura, no quiere aportar más datos a esta sintonía, excepto la convocatoria para ese acto en la tarde de hoy, no más explicaciones ni componentes de esa candidatura. Bueno, pues así están las cosas. El arranque electoral, y eso que aún no estamos en campaña, ocupa gran parte de nuestro tiempo informativo. Vamos a hacer un mínimo alto en un mensaje publicitario y vamos concluyendo con otros asuntos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jódar. Teléfono 953-78-51-48. Pues prácticamente concluimos con este asunto, aunque toquemos lateralmente. Continúa la alta tensión en torno a las obras en la A32, en la autovía del Olivar, la polémica en torno a la apertura, ¿no?, del expediente de V.D. Baeza para la incorporación de la Catedral de Jaén a ese patrimonio de la humanidad. Nuevos datos, en principio, el Partido Socialista, su parlamentario Felipe López, que habla de felonía del gobierno tras conocer...